Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida al programa número 68 de No Tengo iPhone. En este programa vamos a tener las cuatro secciones que van a ser habituales en el podcast de No Tengo iPhone, como son Cosicas de Apple, donde vamos a hablar sobre el Apple Care y la garantía de Apple, así como alguna alternativa para iTunes en Mac, como es Songbird, que también lo encontraremos en Windows y en Linux. En el mundo 2.0, de sección en la que hablamos un poquito de las redes y lo que ocurre con Internet, vamos a hablar de lo que ha ocurrido con Google Wave, su evolución después de esta explosión que tuvo en la red, que todo el mundo iba pidiendo invitaciones, y algunas aplicaciones de escritorio, también para Windows, Mac y para incluso el iPhone, con las que controlaremos nuestra cuenta, si la tenemos, de Google Wave. En la sección Cajón de Gadget es casi inevitable hablar de la nueva aparición del teléfono de Google, el Nexus One. Veremos un poquito qué novedades nos trae, vamos a hablar un poco de él y también la opinión de lo que nos parece este Nexus One, siempre por supuesto comparándolo con el teléfono de Apple, el iPhone y los nuevos terminales de Android y de Palm. Y en la sección de divagaciones vamos a hablar un poquito de series, esas series de 40 minutos, de 20 minutos, qué es lo que más nos gusta, qué es adecuado para un momento u otro, y también, pues bueno, recomendaremos algunas series de esas que duran el tiempo de comer, el tiempo de cenar, bueno, 20 minutos, que también está muy bien para disfrutarlas. Comenzamos No Tengo iPhone número 68. Las cositas de Apple. Si de algo presumimos los maqueros o los aficionados a los productos de Apple es sobre la durabilidad de estos, lo bien construidos que están y sobre todo la calidad que ofrecen al usuario final. Y es cierto, Apple, si en algo se distingue es en ofrecer unos productos buenos de garantía y de calidad y que dan muy buenos resultados. En cualquier caso, son productos tecnológicos llenos de piececitas, de tornillos, de tuercas, de chips y todo ello pues no está exento de posibles fallos e incluso también, pues, ¿por qué no?, del uso continuado de ellos pues pueda provocar ciertos problemas. Para ello, pues siempre en cualquier tipo de producto tecnológico tenemos una garantía. Si vamos a la ley de garantía, vamos a ver cómo cualquier tipo de marca, no solo Apple, nos va a ofrecer 2 años de garantía para cualquier producto que compremos. Por supuesto, desde la fecha de factura en la que hayamos adquirido dicho producto. En cualquier caso, hay que decir y aviso que ese segundo año para todas las marcas exclusivas, no es exclusivo de Apple, sino que para todos, digamos que funciona igual, ese segundo año es un poco garantía entre comillas. En el primer año sí que vamos a tener una garantía que debemos exigir porque realmente es la que nos va a valer para que si nuestro producto tecnológico tiene un defecto de fábrica o notamos que su comportamiento no es el que nosotros esperábamos, pues no, la empresa en cuestión, la marca, nos lo solucione mediante su servicio técnico oficial. En cualquier caso, ese segundo año que, como decía, hay que entrecomillarlo, cuando nosotros estamos ya en ese segundo periodo y notamos un fallo de fábrica, que ese ordenador o esos altavoces o el disco duro o lo que sea nos está empezando a dar problemas, realmente es más complicado demostrar que es producto de un fallo de fabricación que no de un mal uso que nosotros le hayamos podido dar. Y las empresas, hay que decir que se valen de eso para pues no hacer, digamos, no hacerse responsables de ello y no ejecutar esa garantía que por ley pues deberían estar obligados a darnos esa garantía del producto. Para, digamos, en qué se basa ese segundo año, defienden las empresas su posición, en que nosotros como usuarios debemos demostrar pericialmente que ese producto tiene un defecto de fábrica en ese segundo año. Y entonces sí que si nosotros pericialmente se lo demostramos, la empresa nos va a tener obligada por ley que pues resarcir económicamente, cambiándonos la pieza, cambiándonos el modelo de dispositivo, etcétera. Esto es un pequeño embrollo y realmente no es que tenga la culpa las empresas, digamos que echa la ley, echa la trampa. Debería de cambiarse esta ley porque, como digo, no solo afecta a Apple, afecta a todas las marcas, en cualquier caso hablo siempre de tecnología. y se aprovechan de ella. Yo realmente lo que sí que pediría es que quien tenga la potestad de hacerlo, que revisar un poquito esta ley y que realmente, si nos van a dar 2 años de garantía, nos la den completa. ¿Qué hace Apple en el sentido? Pues bueno, Apple es conocido, y esto también es cierto, de tener uno de los servicios de garantía pues más competentes y más eficaces de casi todas las marcas que tecnología que conozcamos, ¿vale? Siempre que escuchemos una experiencia de alguien que ha tenido un problema con un Mac, con un iPod, con un iPhone, pues generalmente va a tener buenas palabras hacia el servicio de atención de esta garantía, ¿no? De este servicio de atención al cliente. En cualquier caso, para extender esta garantía, que ya digo que muy pocas empresas lo hacen, pues Apple sí que nos ofrece, previo pago, eso sí, una garantía, una extensión de garantía, mejor dicho, para una cobertura de reparaciones y una asistencia incluso telefónica, mediante sus expertos, que se denomina Apple Care. Este es un plan de protección que se extiende no solo para un Mac, sino también para un iPod, un iPhone, los Apple TV, los creo que los Time Capsule, etcétera, ¿no? Un poquito se extiende para todos sus productos. Básicamente funciona en diversas partes. Vamos a hablar primero del Apple Care, que va a funcionar para los equipos Mac, tanto MacBook como Mac de sobremesa, e incluido el monitor de Apple, los Cinema Display. También vamos a hablar, por otra parte, para el Apple Care, que está más orientado al Apple TV, a los iPhone o a los iPod. También habrá un Apple TV para las aplicaciones de software, por ejemplo, en macOS 10, Snow Leopard, el Logic Studio, el Final Cut, bueno, todas las aplicaciones de software que desarrolla Apple. Y también, por supuesto, va a haber un Apple Care para los servidores y para el almacenamiento que provee también Apple. En el primer caso, en el caso de los Mac, el Apple Care va a ampliar los 90 días de soporte gratuito y la garantía de reparaciones de un año de tu ordenador hasta 3 años de soporte realmente de calidad. También, como digo, está disponible este Apple Care para los Cinema Display, los monitores de Apple. En cualquier caso, vamos a tener, como digo, 3 años justo desde el momento en el que se expendió la factura, desde que compramos el ordenador. Digamos, ¿cómo va a funcionar temporalmente este Apple Care estos 3 años? Pues bueno, vamos a tener cubierto el primer y segundo año de garantía, ese segundo año que comentaba al principio, que era un poquito dudoso para la mayoría de las marcas, incluido Apple, si no tenemos contratado este servicio de Apple Care, y además nos va a extender, un año más, con lo cual vamos a tener esos 3 años de garantía casi completa para cualquier tipo de problema que nos lo vayan a resolver a la perfección. Nosotros vamos a poder contratar este Apple Care, por supuesto, también en la Apple Store o también en cualquier Apple Premium Reseller autorizado por Apple, en el que previo pago de un dinero correspondiente, dependiendo siempre de un equipo, porque obviamente no es lo mismo comprar un Apple Care para un Mac Pro que para un MacBook blanco, unibody de estos, que pues bueno, obviamente es más barato, ¿no? En cualquier caso, también, si nos va a parecer muy caro, vamos a poder comprarlo y encontrar estas garantías de Apple Care en sitios como eBay. En eBay hay un montón de vendedores americanos que nos van a proveer de estas garantías. Simplemente pues vamos a comprarlo casi por la mitad de precio y nos van a enviar un código en el que nosotros, en la página de soporte de Apple, vamos a dar de alta, ¿no?, este servicio de Apple Care. Si nos fiamos bien, bueno, si no siempre podamos comprarlo oficialmente, ¿no? En cualquier caso, como digo, estos 3 años son para los equipos Mac, porque para lo que es el Apple TV, el iPhone o los iPod, esta garantía, claro, ser, digamos, dispositivos de una menor vida útil, por decirlo de alguna manera, o al menos Apple lo considera así, pues esta garantía la vamos a tener por 2 años de asistencia, ¿vale? Entonces nos va a cubrir ese primer y segundo año de garantía. Y cuando digo cubrirlo, aunque realmente sin comprar Apple Care la marca nos debería de cumplir esta garantía y de estar pendientes de si nosotros tenemos algún u otro problema, ya digo que la garantía de Apple Care nos va a asegurar que el trato, la rapidez y sobre todo la atención a nuestro problema va a ser excelente y la resolución de este pues va a ser rápida y sobre todo pues vamos a tener nuestro equipo en perfectas condiciones. Incluso en casos de iPhone pues se ha dado muchas veces el caso de que pues has tenido algún tipo de problema con la pantalla, con la batería, etcétera, y que lo has tenido que mandar al servicio de Apple Care. Pues bueno, muchas veces tú has tenido que mandar el dispositivo, ellos lo han recibido, lo han comprobado que pues tiene un problema y directamente, en vez de cambiarte la pieza, pues te han cambiado directamente iPhone, y la persona que lo ha mandado recibe un iPhone totalmente nuevo, con lo cual se aseguran pues que no van a tener ningún tipo de problema y ese usuario va a quedar totalmente satisfecho. Más o menos funciona así el Apple Care. Obviamente, pues hay experiencias para todo. Va gente que os va a hablar maravillas y va a haber otras personas pues que han tenido experiencias negativas y que incluso pues no os lo van a recomendar en absoluto. Hay que decir que este sistema de Apple Care pues va a costar, como digo, un dinero. Podéis consultar, por supuesto, los precios en la web de Apple, pero que pues hay que decir que mantienes esa seguridad respecto a un equipo pues que te ha costado un dinero, que es caro y que además, pues sobre todo, quieres mantenerlo a salvo de cualquier tipo de problema. Cada uso es diferente, cada usuario por supuesto también lo somos, y como digo, pues tenemos otras alternativas. Si nos parece demasiado caro comprarlo por medios oficiales, pues tenemos por ejemplo la opción de eBay. Si queréis una experiencia personal, pues tenéis la mía, porque yo cuando compré el iPhone, lo primero que hice fue acudir a eBay, pedí consejo, me recomendaron un vendedor que era estadounidense y que te vendía Apple Cares para el iPhone. Pues por la mitad de precio aproximadamente conseguí comprar el Apple Care, lo pagué por PayPal y al día siguiente, que decir que me llegó el código de activación, me metí en la página de soporte de Apple, en donde el link me mandaba, y activé el Apple Care. Con lo cual, pues ahora mismo tengo el iPhone totalmente seguro por si le ocurre, Dios no quiera, cualquier tipo de problema. Personalmente tengo que decir y reconocer que me encanta iTunes y que de hecho, pues bueno, hay que decir que fue una de las primeras cosas que me llamó la atención de este mundo de Apple, la forma de que tenía iTunes de organizar pues toda tu música, todas tus películas, etcétera, ¿no? A mí me encanta iTunes y como digo, pues lo utilizo día sí, día también, tanto para los podcasts, para mis películas, para la música, etcétera. Pero, por supuesto, hay gente que no le gusta y que busca alternativas. Si queréis una alternativa para escuchar música en vuestro Mac, y además es una alternativa libre, porque y además multiplataforma, y decir, que tiene un desarrollo detrás similar, como es, por ejemplo, el desarrollo de Firefox, el navegador de Internet, o del gestor de correo Thunderbird, de la Fundación Mozilla, pues tenéis Sonber. Sonber es una opción muy buena, muy interesante, que además tiene un aspecto similar, digamos, a lo que es digamos la interfaz de Spotify, este servicio para escuchar música vía streaming por internet, y que nos va a servir como una biblioteca musical para escuchar todas nuestras canciones. Lo mejor que tiene son, como digo, los añadidos. Al ser un desarrollo libre, que además podéis encontrar tanto en Mac como en Windows como en Linux, pues hay mucho desarrollo por detrás y muchos plugins que podemos añadirle a Sonber para aumentar las posibilidades de este fenomenal producto. Para empezar, y para que nos quedemos sobre todo convencidos de las intenciones de Sonber, nada más instalarlo nos va a dar la posibilidad de buscar entre todos los plugins más populares, los que más nos interesen y los que más puedan sacar rendimiento a toda nuestra biblioteca de música. Incluso, pues, podemos incluso poner un plugin que nos muestre la letra de la canción mientras esta esté sonando y la tengamos toda presente. Además, también podemos encontrar pues la biografía del autor con un vínculo, por ejemplo, a la red social de Last.fm. Bueno, un montón de cosas. ¿Qué es lo malo? Pues que no vamos a poder sincronizar los iPods o los iPhone con Sonber, porque los iPods y los iPhone, digamos, como que tienen esa exclusividad con iTunes que no le permiten funcionar con otros gestores multimedia para nuestros Mac, sobre todo. En cualquier caso, si tenemos otro reproductor MP3 y queremos utilizarlo en nuestro ordenador, Sonber sí que nos va a permitir vincularse con estos dispositivos y pues pasar estas canciones. Es un sistema que lleva un lento desarrollo, porque sí que es cierto que en 3 años que más o menos lleva en funcionamiento Sonber ha pasado por unos claros y oscuros. Al principio pues todos nos ilusionamos un montón con el desarrollo de Sonber, pero pasó por una época en la que parece que este reproductor musical se estancó. Ahora ha dado pues como un nuevo impulso, hay gente detrás desarrollando para él y pues cada vez está tomando pues más fuerza, le está metiendo más plugin, con lo cual pues esto es lo más interesante, ¿no? Que la gente esté por detrás impulsando un programa que cada vez pues puede tener mucha más fuerza, tanto en el mundo de Mac como el de Windows y sobre todo en el mundo Linux. Si quieres probarlo, pues bueno, os voy a dejar el link en el blog en notengoiphone.wordpress.com para que lo probéis en vuestro Mac, en vuestro Windows o en vuestro Linux, y así podáis juzgar si os merece la pena quedaros con Sonber. El mundo 2.0. Hay que decir que últimamente, en los últimos años, cuando hablamos de revolución en Internet, casi todas las miradas se centran en Google, y es que el gigante, el buscador más enorme que existe en Internet, que bueno, ya no solo es un buscador, sería injusto decir que es un buscador, es un gran conglomerado de servicios web, pues siempre está dando pasos de gigante, nunca mejor dicho, avanzando en todas las áreas en las que se mete. Últimamente, con su sistema operativo para dispositivos móviles como Android, ya todos intuíamos que próximamente podríamos ver un terminal propio, un terminal con el logotipo de Google en su parte posterior. Y al final todas las suspicacias y todos los rumores se han confirmado, y a finales de esta semana pues nos han presentado su nuevo terminal, el Nexus One, que por cierto ha nacido con polémica. Pero bueno, vamos a contaros primero cuáles son las características, en qué convierte a este Nexus One en un teléfono especial dentro de este sector de teléfonos inteligentes, y luego nos vamos a dedicar a comentar alguna curiosidad sobre él. Para empezar, tenemos que decir que aunque Google ha sacado este teléfono a la venta y todo el mundo estamos hablando de Google, digamos que está sobre el soporte que HTC, la compañía de telefonía también de teléfonos inteligentes, pues le ha prestado en su fabricación de componentes sobre todo. Pero básicamente Google ha estampado su logotipo en la parte trasera de este teléfono, y que bueno, pues como hiciera Estados Unidos con la luna, clavando la bandera de este país en su superficie, lo ha marcado de por vida, y el Nexus One siempre será conocido por el teléfono de Google, obviando un poquito la marca HTC. En cualquier caso, este Nexus One se englosaría dentro de este gran conjunto de teléfonos móviles con Android, pero que, digamos, tiene un mayor impulso, ¿no?, por la marca Google. Las especificaciones del Nexus One, que tal vez sea lo que más nos interesa a los más cacharreros, o bueno, tal vez a todo el mundo, ¿no?, que esté pensando en incluso a llegar a adquirir este teléfono porque, pues bueno, no le guste el iPhone, no le guste atarse a Movistar, o no le llenen los terminales que hay actualmente en el mercado. Porque hay que decir que este Nexus One por todos lados se nos ha vendido como el auténtico iPhone killer, y ya veremos a ver si ocurre lo mismo que ocurrió con la Pal Pre o como los diferentes HTC, como el HTC Hero, HTC Magic, que se quedaron un poquito con la etiqueta de iPhone killer y no llegaron a ser tales. En cualquier caso, hay que hablar primeramente de un teléfono con una gran pantalla, una pantalla de 3,5 pulgadas. Aquí básicamente es igual de tamaño que la del iPhone, pero que en el Nexus One tiene tecnología OLED, que es una tecnología en la que pues sí que supera el teléfono de Apple, y que nos va a ofrecer una resolución de 480x800 píxeles, con lo que bueno, se traduce en una calidad de imagen realmente impresionante para un teléfono, o mejor dicho, para un dispositivo de este tamaño. No va a tener teclado físico, por lo cual pues vamos a tener un terminal realmente fino. Obviamente va a ser de un tamaño similar al iPhone por el tamaño de su pantalla, pero como digo, al carecer de este teclado físico, pues lo vamos a poder llevar, por ejemplo, en el bolsillo del pantalón, sí que pues nos resulte incómodo. Es una de las cosas que ha habido mucha gente que ha criticado, que no tuviera teclado físico, porque todavía hay mucha gente que se resiste a los teclados, digamos, virtuales, ¿no? Como, por ejemplo, ya disfrutábamos en los iPhone. En cualquier caso, pues yo creo que esta es la tecnología que se va a imponer, la del teclado virtual, y además, pues así, de esta forma, aprovechamos la gran pantalla que nos ofrece también este teléfono, el Nexus One. Una de las, digamos, de las cosas que no me ha gustado mucho del Nexus One, pues es que la memoria interna, aunque sí que es cierto que va a tener la posibilidad de ampliarse por medio de tarjetas de micro SD, viene de serie con una tarjeta de 512 megas, lo cual, pues bueno, la verdad es que es poquísimo. En cualquier caso, pues como digo, sí que va a ser ampliable por, bueno, las tarjetas de micro SD ahora mismo, pues las tenemos por cuatro perras y por un montón de gigas, con lo cual pues bueno, nos va a servir para llenarlas con todos nuestros vídeos, fotografías, aplicaciones, etcétera. Pero sí que es cierto que tiene otro problema, y es que para intercambiar las tarjetas de memoria vamos a tener que apagar el Nexus One y en ese momento hacer el intercambio para volver a encenderlo y utilizar esta nueva tarjeta de memoria, con lo cual pues yo creo que esto es algo que deberían de trabajar, porque es realmente incómodo para el usuario final. El diseño, pues el diseño no es que sea una maravilla. A mí personalmente sí que me gusta el diseño del hardware, de lo que es el aparato en sí. Es ligero, lo veo sencillo, lo veo pues parecido al iPhone en el sentido de que no tiene muchos botones. Y esto hará pues que tengamos que acostumbrarnos al manejo, pues como también hicimos con el OS X para el dispositivo portátiles, pues acostumbrarnos a ese manejo con los dedos, ¿no? A esa pantalla multitouch que va a ser en Europa y que, bueno, es casi extraño decirlo, pero en Estados Unidos no va a ser multitouch, va a ser táctil. Y esto es debido sobre todo al tema de patentes, ya que Apple en Estados Unidos tiene patentado todos los dispositivos en pantalla multitouch, por lo que el Nexus One pues no va a poder utilizar esta tecnología en el territorio americano, con lo cual pues mira, una ventaja que tenemos por una vez en la vida los europeos. Más cosas que podemos decir, pues bueno, las tripas al interior, digamos que lo que va a hacer mover todo el sistema operativo de Android en este Nexus One, pues va a tener un procesador bastante potente, un procesador que se llama Snapdragon, que va a 1 GHz y que, bueno, hace años parecería increíble que dentro de un dispositivo móvil del tamaño de un teléfono, pues pudiera haber un procesador a esa velocidad. La verdad es que si lo hubiéramos hace 5 años, pues yo creo que más de uno se echaría las manos a la cabeza. Va a tener, por supuesto, una conectividad Wi-Fi, va a tener conectividad por Bluetooth, va a tener como el iPhone una brújula digital, sensor de proximidad y GPS. Bueno, la cámara de fotos sí que la ha superado de largo al iPhone, ya que incorpora un sensor de 5 megapíxeles con autoenfoque y flash, cosa pues que de momento con el teléfono de Apple no tenemos. Habrá que ver cómo funciona y sobre todo habrá que ver cómo va el teléfono y cómo reacciona a las diferentes cosas y trasteos que vayamos haciéndole para la gente que lo pueda probar, porque de momento en España no ha salido a la venta. El Nexus One, que ha provocado tal revuelo, pues se va a situar en unos $500 aproximadamente de modo libre. Aunque se está comentando que estará rondando los $200-220 subvencionado por una compañía que en el caso de Estados Unidos seguramente va a ser T-Mobile, pero que en Europa se está hablando de que Vodafone está apostando fuerte por el Nexus One, ya que pues bueno, perdió la batalla con Telefónica al no poder hacerse en España con el iPhone. En cualquier caso, yo creo que más o menos andará por los 450 euros en versión libre y en unos pues 200 euros en subvención, por supuesto, dependiendo del contrato que supuestamente también Vodafone nos pueda ofrecer en referencia a las tarifas que vaya a sacar. Esto sería una buena noticia, que Vodafone cogiera el Nexus One, ya que para mí, por ejemplo, la Pal Pre, que es una de los terminales que más me gustaban y que, pues bueno, lo pude trastear un poquito en alguna tienda cuando he ido a curiosear, y es un terminal que a mí personalmente me gusta. Es muy pequeño, es más pequeño que el iPhone, es incluso más manejable. No me gusta tanto el tema de que sea slide, que se deslice el teclado físico por debajo, porque ya casi como que me he acostumbrado, ¿no?, a esa rapidez que he adquirido al teclear en el teclado virtual del iPhone. Y que, bueno, sin embargo, la Palm Pre pues tiene un sistema operativo que le proporciona Palm, que es yo creo que es de lo poquito que puede rivalizar, en algunos casos incluso superar, como digamos en las multitarea, en la opción de tener varias aplicaciones corriendo a la vez y que el iPhone por el momento no tiene, y que realmente rivaliza y le planta cara al iPhone. La Palm Pre la tiene en exclusiva también Movistar, Telefónica, y al igual que el iPhone. Y claro, pues son dos terminales que, si bien podría haber tenido una gran guerra entre sí, una gran guerra entre compañías, imaginemos que Orange o Vodafone lo hubieran adquirido, pues sí que se hubieran pegado, ¿no? Y es una de las cosas que se echan de menos. En cualquier caso, vamos a ver si Vodafone al final se hace con esta Nexus One y que realmente pueda entrar para mí en lo que es el top 3 de grandes teléfonos, como es el iPhone, como es el Apple Pre y como es, de momento, con un puesto vacante para mí, porque por lo menos tampoco tengo esta gran experiencia en el mundo de los móviles, pero que está vacío por el momento y que puede posiblemente vaya a ocupar esta Nexus One. Yo estoy deseando probarla, trastear un poquito con ella, aunque seguramente termine acabando de nuevo con el iPhone 3GS. En cualquier caso, la Nexus One va a contar con la versión 2.1 del sistema de Android y que, pues bueno, seguramente vaya a sacar muchísimo provecho. Estaría bien que me contaras, tú, el oyente, pues, ¿qué teléfono quieres? ¿Te gusta la Nexus One? ¿Has investigado un poco sobre ella? ¿No quieres saber nada porque te encanta tu iPhone? ¿No quieres saber nada absolutamente de otro tipo de teléfono que no te sirva más que para llamar, mandar mensajes? Bueno, cuéntame. Tenemos el correo electrónico de No Tengo iPhone en notengoiphone.wordpress.com. Lo vais a poder encontrar. En cualquier caso, yo os lo digo, quejasyruegosnti@gmail.com, o también podéis comentármelo por Twitter, twitter.com/cortador. Allí me vais a poder encontrar y comentarme esto y un montón de cosas. Cerramos la sección y nos vamos a otras historietas en No Tengo iPhone. Y qué mejor forma para dar paso a la siguiente sección del podcast, programa de radio online, como queráis, de No Tengo iPhone, con una canción que va a ir referida y que nos va a servir como pie para la sección de Mundo 2.0 en este programa de podcast. Señoras y señores, Ataque 77, Anormal. WorldWave, otra revolución de Google, porque parece que este programa estamos hablando demasiado de Google, pero bueno, es lo que toca y es lo que me apetecía comentaros. Porque WorldWave fue una revolución hace unos meses, parece que todo el mundo andaba loco por entrar, descubrir a ver qué era, trastear un poco con su cuenta de WorldWave. Y bueno, básicamente para los que no conozcáis qué es WorldWave o en qué consiste, pues deciros que WorldWave es la última herramienta colaborativa que nos va a proporcionar Google, digo, va proporcionar porque todavía está en fase beta y realmente no es pública, salvo con invitación. Por eso no, igual mucha gente todavía no habéis hablado de él, habéis oído hablar de él. Pero tenéis que conocer que Google Wave es como un conjunto de todas las aplicaciones de comunicación que ya nos ofrecía Google, como es Gmail, como es la posibilidad de chat, o bueno, pues diferentes formas de comunicación. Por ejemplo, también Google Docs, la manera en la que compartimos archivos y varias personas a la vez. Bueno, no tan a la vez, pero básicamente se puede editar un mismo documento por varias personas de un equipo que estén trabajando con él en distintos puntos. Así, pues no tenemos que estar todos en la misma habitación trabajando con un mismo documento. Google Wave es eso, tiene una interfaz pues muy sencilla. Los Wave son como, digamos, nuevas conversaciones o nuevos folios en blanco en los que tú, con tu cuenta de Wave, puedes invitar a tus contactos o a otras personas para que colaboren en esa hoja en blanco en la que puedes vertir imágenes, puedes escribir trucos, puedes dar información, puedes trabajar colaborativamente, como digo, en un proyecto común con varias personas, y que tiene la gran ventaja de que puedes estar viendo incluso cómo van escribiendo tus otros contactos en esa ola, en ese wave, en ese documento en blanco, como digo, mientras tú estás visualizando en pantalla y también escribiendo tu parte. Además, pues hay varias extensiones, como por ejemplo hay un método en el que puedes ir traduciendo lo que otra persona va escribiendo en otro idioma, y este plugin lo va a traducir en tu idioma casi instantáneamente. Esto lo van a conseguir gracias a las herramientas de traducción de Google, que realmente funcionan espectacularmente bien. Pues bueno, es como una. Lo que acabamos de hacer es una introducción a lo que puede ser Google Wave. Por supuesto, tiene un montón de cosas más, pero que, como digo, la ola de popularidad que obtuvo en los primeros tiempos, en los que por Twitter, por Facebook, por chat, por mail, por un montón de sitios, todo el mundo pedía, por favor, dadme mi invitación para Google Wave, quiero probarlo, quiero tenerlo. Bueno, realmente ahora se ha quedado en casi nada. Yo he estado probando Google Wave sobre todo en el trabajo, porque con un compañero pues lo estamos probando, vamos teniendo pues sobre todo documentos comunes en los que tenemos que trabajar los dos, y de esta forma pues mira, lo hacemos mucho más rápido, lo tenemos ahí todo colgado y ordenado y organizado. Bueno, la verdad es que sinceramente funciona bien, pero tiene algunos defectos que seguro pues van a terminar por pulir. Uno de ellos es el que cada persona que colabore en Wave, pues claro, va aumentando el tamaño de ese documento, ¿no? De ese Wave en el que estás colaborando, pero que si tú no tienes un sistema de notificaciones por las que algo, un programa o por web te avise de que ese Wave ha sido, digamos, editado, eso que te vas a perder y no vas a poder colaborar, incluso pues te vas a perder sobre todo la oportunidad de aumentar la información de ese documento, ¿no? En Google Wave. Para ello, pues yo he estado probando diferentes programas de escritorio. Estos clientes tipo, por ejemplo, como los que tiene Twitter, o como ahora se está empezando a tener Facebook, los cuales nos van a permitir gestionar nuestras cuentas en redes sociales y enterarnos pues si nos van a hacer un replay, si nos van a mandar un mensaje privado, o simplemente ver las actualizaciones de todos nuestros contactos y, por supuesto, actualizar nuestra cuenta desde nuestro escritorio, sin tener que ir a nuestro navegador y meternos pues en twitter.com, en facebook.com, o en la red que sea. En cualquier caso, en Google Wave tenemos de momento pocas aplicaciones de escritorio, seguramente por el tema que os había comentado de que no es exactamente público. Se necesita, como digo, invitación, aunque bueno, yo creo que ahora mismo casi todo el mundo tiene invitaciones para Google Wave para dar y regalar. En cualquier caso, os voy a decir un par de aplicaciones, uno para Mac, otro que podéis utilizar en otras plataformas como Windows y Linux, y también para utilizar Google Wave en el iPhone o en el iPod Touch. Para un cliente para Mac, pues bueno, tenemos Wave Board, que tiene la gran ventaja de que sí que te da la posibilidad de notificaciones. Entonces, pues vas a tener la posibilidad de usar tu Google Wave en el escritorio. La apariencia es como una ventana pequeñita del Safari mostrándote solamente el Google Wave, pero que sí que cuando uno de tus contactos modifica un Wave y lo marca como no leído, sí que te va a aparecer un iconito de pues esa modificación. Tú vas a poder verlo, vas a poder entrar y darte cuenta pues de la edición que ese contacto ha hecho en uno de tus Wave. Es la gran ventaja y yo creo que a partir de ahora vamos a poder utilizar más este servicio de Google gracias a que vamos a poder enterarnos de lo que pasa en nuestra cuenta. Otro, bueno, para Windows y para Linux tenemos otros programas. Os voy a recomendar uno, por supuesto todo lo que digo lo voy a colgar en notebyphone.wordpress.com, en el artículo referente a este episodio de podcast de NoteByPhone, y allí encontraréis pues todos los enlaces de descarga. Os voy a hablar de Waver. Waver es otro programa que podéis utilizar en estas otras plataformas y que os va a servir también para gestionar vuestra cuenta de Google Wave. Quizá no es tan completo como Waveboard, pero sí que al menos os va a permitir hacer ciertas cosas con Google Wave sin tener que abrir vuestro navegador. Para el iPhone y para el iPod nos va a servir Waveboard, aunque hay que decir que en el caso de la App Store sí que nos lo van a cobrar. Nos va a cobrar un 1 y pico, 1,30 más o menos, un euro con 30 céntimos para poder utilizarlo en nuestros dispositivos móviles. Creo que además va a tener la oportunidad de estas notificaciones venir por vía push, con lo cual pues esa ventaja que vamos a tener. En cualquier caso, si no nos gusta ninguna de estas opciones, siempre podemos acudir a un programita que se llama Fluid, que está para Mac, y que nos va a crear aplicaciones de escritorio de ciertas páginas. Por ejemplo, no solo de Google Wave, sino que, por ejemplo, podemos tener nuestra cuenta de Facebook en él. Nos aparecerá en Fluid, pues, la web a la que queremos hacer referencia en esa aplicación de escritorio, y él solo, con rellenar 4 valores, nos va a crear en nuestra carpeta de aplicaciones un icono con la web correspondiente, que al abrirla, pues, va a ser como si estuviéramos abriendo Mail, iCal, el iTunes o cualquier aplicación de Mac. En cualquier caso, no nos va a permitir las notificaciones, por lo tanto, pues bueno, yo no la recomiendo tanto como las anteriores que os acabo de mencionar. Google Wave, en cualquier caso, parece que se ha quedado ahí y que como ocurrió con el correo electrónico de Gmail, hasta que no lo popularicen, hasta que no lo abran libre a todo el mundo, pues seguramente no le vamos a poder sacar todos el provecho con el que Google seguramente lo ideó. Divagando en la sección Divagaciones. Vamos a divagar un poquito y vamos a hacerlo sobre las series de televisión. A ver, casi todas las series que conozcamos y casi todas las series triunfadoras pues tienen 40 minutos de duración. Por lo que sea, pues bueno, obviamente vamos a necesitar pues un tiempo para desarrollar ciertas tramas, cierto inicio, nudo y desenlace en cada capítulo para pues llevar a cabo pues una coherencia dentro de el argumento de una serie en concreto, ya sea de cualquier género, estamos hablando en general. Sin embargo, hay que decir que yo personalmente echo mucho de menos las buenas series de 20 minutos, esas series que cuando llegabas a casa y tenías el tiempo justo para comer, pues podías ponértela esos 20 minutos para comer o también para cenar, mientras estabas comiendo algo, pues ponías la tele. Sobre todo en el Canal Plus compraban muchas series americanas, estas sitcom de 20 minutos, y pues oye, lo pasabas muy bien. La mayoría, hay que decir que son comedias. Actualmente tenemos algunas series de tipo sitcom de 20 minutos, pero yo creo que todavía no hemos alcanzado el nivel que se alcanzó en los años 90, en el que había un montón de series divertidísimas con 20 minutos de duración que para nada se te hacían pesadas y que casi ahora te puedes tragar 5 capítulos de vez porque son comodísimas para visualizarlas y además te echas una risa recordando aquel humor de principios del 2000 y finales del 90, que es cuando al menos yo más series recuerdo haber visto. Una de ellas, Dream On, una serie impresionantemente divertida en la que a un editor divorciado con un hijo pequeño pues le van sucediendo un montón de paranoias, todo en un contexto de que el tío de joven, de chico, pues veía un montón de televisión y en cada circunstancia de su vida, pues se le van apareciendo como esas frases míticas de estas películas antiguas en blanco y negro o de esas series en blanco y negro, que le van como dando pequeños toques, ¿no?, de atención de lo que le va sucediendo. También me encantaba, y bueno, me sigue encantando Fraser con un humor realmente muy snob, ¿no?, pero que es divertidísimo. Yo la verdad es que he visto casi todas las temporadas de Fraser, y en cada una de ellas pues me he partido tanto con el protagonista como con su hermano Niles, como bueno, con todos los protagonistas que van apareciendo en esta serie de un locutor de radio que le van sucediendo un montón de historias. Y por supuesto, no podría irme sin nombrar a Becker, mi gran serie de sitcom de 20 minutos, que Becker pues es como el abuelo de House, un médico de barrio gruñón, un médico que estaba ejerciendo en Stanford como investigador, pero que bueno, pues por su, digamos, su buen corazón o que no le llenaba a todo el mundo este de la gente bien, pues se fue a Brooklyn, a Harlem, mejor dicho, para montarse una clínica privada y bueno, pues por 4 euros atender a todo el mundo que no tenía la posibilidad de pagarse un seguro en condiciones. Becker, un tío, vamos, auténticamente cascarrabias, pero con una gran dosis de ironía, y que realmente llenaba él solo los 20 minutos de serie, y que bueno, creo que duró unas 6 temporadas, con lo cual hoy os animo a buscarla porque merece muchísimo la pena visualizar estas series antiguas con las que seguro nos echamos muchas risas. Pero ahora tenemos otras sitcom, y bueno, yo voy a nombraros a dos, seguro que todo el mundo las conoce, pero bueno, si no, os animo a verlas también, a buscarlas. Una de ellas es The Big Bang Theory, una serie que además se la están echando en Antena 3 Neox, pero que para nada os recomiendo que la veáis en versión doblada. Hay que verla en versión original y disfrutar del humor geek y friki, por qué no decirlo, de todos los integrantes de la familia de The Big Bang Theory, como Sheldon, como Leonard, como Bolowitz. Bueno, ya los iréis descubriendo. Además, ya digo que es muy, muy divertida. De hecho, es de las más divertidas que podéis encontrar. Otra que os recomiendo, Family Modern. Yo la estoy viendo ahora. Son como especie de situaciones de familia, ¿no? Todos están, digamos, son entre familias, pero que están relacionadas en parentesco entre sí. Que cada una tiene, pues, su peculiaridad, ¿no? Y que seguro que os hace pasar un gran rato. Tiene 11 capítulos su primera temporada y es muy sencillita de ver. Además, vais a encontrar al gran Al Bundy, que si no lo recordáis, oye, buscadlo en la Wikipedia, buscadlo por YouTube y veis algo de lo que os quiero decir. Al Bundy, nada más y nada menos. Y bueno, con esto, con esta sección de divagaciones, os voy a dejar por una semana. Vamos a volver la semana que viene con el episodio número 69, un episodio muy cachondo de No Tengo iPhone, este programa de radio que se emite por internet y que algunos llamamos podcast. En cualquier caso, como digo y como ya os he comentado, me podéis encontrar vía mail en quejasyruegosnti@gmail.com, en Twitter, twitter.com/cortador, también me podéis encontrar en Facebook, pero realmente si me queréis encontrar, podéis visitar el blog en notengoiphone.wordpress.com y allí encontraréis toda la información que queráis. En cualquier caso, yo me voy a despedir con todo el dolor de mi corazón, esperando que hayáis disfrutado este programa, que si os ha gustado lo recomendéis y que aquí me tenéis para lo que sea. Un abrazo a todos, un beso a todas y de aquí de Roberto, un saludo. Hasta luego.